Bienvenidos a la hora más intensa de Radio UV. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio UV. Para 1975, Bruce Springsteen ya se había ganado una reputación en el circuito de rock y rhythm and blues de Nueva Jersey con sus dos primeros discos, Greetings from Asbury Park y The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle, ambos de 1973, y se sentía listo para capitalizar ese prestigio y popularizar masivamente su música. Con eso en mente, Springsteen y la E Street Band entraron al estudio a grabar lo que sería el disco Born to Run, que se publicaría en agosto de 1975 y que de inmediato sería aclamada como una de las más importantes grabaciones de música popular en Estados Unidos. Grill Marcus escribió en la revista Rolling Stone que con Born to Run, Springsteen realzaba los temas románticos de Estados Unidos con su sonido majestuoso, estilo ideal de rock and roll, letras evocadoras y entrega apasionada que definen a un disco magnífico. El drama es lo que cuenta, las historias de Springsteen no son nada nuevo, pero nunca nadie las había contado mejor, nunca habían sido tan importantes. Del disco Born to Run de 1975, Bruce Springsteen and the E Street Band, Thunder Road. Screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. Rock and Roll en Radio V. Luego de terminar la gira promocional del disco 9125, en 1985, el grupo Yes se recluyó en Italia para grabar lo que sería su disco número 12, Big Generator. El proceso de composición y grabación, que duró cerca de 2 años, se mudó de Italia a Londres y luego a Los Ángeles. La inusual duración del proceso se debió a que el guitarrista de la banda, Trevor Rabin, estaba interesado en profundizar el nuevo y más comercial sonido del grupo, mientras que el vocalista John Anderson quería regresar al sonido clásico y progresivo que la banda tuvo en los años 70. Además, el grupo invitó a Trevor Horn, que había producido el disco 9125 y antes había sido miembro oficial del grupo, a participar en el nuevo proyecto. Durante los trabajos, Horn se enfrascó en una disputa creativa con el tecladista del grupo Tony Kane y con John Anderson, quien declaró años después que Horn le pidió que se ausentara del estudio de grabaciones por 3 meses para poder trabajar con el resto de la banda, lo que derivó en el despido de Horn. El resultado final fue un disco exitoso en lo comercial, aunque dividió opiniones entre la crítica. Del disco Big Generator de 1987, Yes, Big Generator. Tú puedes programar Rock and Roll en Radio UV. Escribe a nuestro correo electrónico rockenradiov@gmail.com o en nuestro muro de Facebook Rock en Radio UV las 10 canciones de rock and roll que pondrías en un programa. Si tu lista es seleccionada, nuestro equipo de producción se comunicará contigo para que participes en el guión y la producción de una emisión de Rock and Roll en Radio UV. Escríbenos y apropiate de la señal universitaria. Considerado el sencillo más exitoso y conocido del grupo inglés Dire Straits, la canción Money for Nothing le valió a la banda el premio Grammy por mejor canción de rock en 1986, además de que alcanzó el número 1 de la lista de Billboard y el número 4 en el Reino Unido. La canción describe a un hombre de clase trabajadora sentado en un sofá viendo videos musicales en la televisión y recoge los comentarios del protagonista sobre lo que ve. Money for Nothing fue el primer video en ser transmitido por la sucursal europea del canal MTV, que inició transmisiones el 1 de agosto de 1987. El track cuenta con la participación especial de Sting, cantante del grupo The Police, que hace una introducción y coros con la frase I want my MTV. El guitarrista Mark Knopfler aseguró años después que en esa canción intentó emular el estilo y tono de la guitarra de Billy Gibbons del grupo ZZ Top. La revista Rolling Stone colocó a Money for Nothing en el número 94 de su lista de las mejores canciones con guitarras de la historia. Del disco Brothers in Arms de 1985, Dire Straits, Money for Nothing. Color TV.

Formado en 1988 por el guitarrista Billy Corgan, el grupo Smashing Pumpkins se enroló en el movimiento del grunge y el rock alternativo de los años 90, pero a diferencia de la mayoría de los grupos de esa camada, el grupo de Corgan no compartía las influencias directas del punk, sino que basaba su estilo tanto en el rock gótico, psicodélico y progresivo como en la música electrónica. El grupo alcanzó relevancia comercial en 1993 con su segundo disco, Siamese Dream, y se afianzaron como una de las bandas más exitosas de la década con su tercera producción, Melancholy and the Infinite Sadness, que debutó en el número uno de la lista de Billboard. Para 1998, Smashing Pumpkins puso en el mercado su cuarto disco, Adore, en el que sus influencias electrónicas son más notorias y que, de acuerdo con el crítico Greg Knopf de Rolling Stone, representó un completo distanciamiento con el pasado. Corgan aseguró que el cambio de sonido y mensaje fue completamente deliberado y explicó que el grupo ya no le estaba hablando a los adolescentes. Ahora le hablamos a todo el mundo. Queremos un diálogo más amplio con gente más joven que yo y más vieja que yo. Del disco Adore de 1997, Smashing Pumpkins, Daphne Descends. Sugar sickness. Rock and Roll en Radio V. A finales de la década de los 90, el legendario guitarrista de country David Alan Coe conoció al guitarrista de la banda de heavy metal Pantera, Dimebag Darrell, durante un concierto en Fort Worth, Texas, y ambos estuvieron de acuerdo en que tenían una visión similar del country y el metal. Los músicos acordaron trabajar juntos y entre 1999 y 2003, Coe sostuvo varias sesiones de grabación con Darrell, el baterista Vinnie Paul y el bajista Rex Brown. El resultado fue el disco Rebel Meets Rebel, puesto en el mercado en 2006, dos años después de la muerte de Dimebag Darrell, a través de la disquera fundada por Vinnie Paul. El disco es pionero en la mezcla del country y el metal, y el crítico Megan Fry de la revista AllMusic aseguró que de primera impresión suena raro, como una mezcla amateur sin mucho sentido, pero luego de escucharlo varias veces empieza a cobrar forma y se escucha más natural. Las letras del disco van desde odas al alcohol y las drogas hasta reclamos al gobierno de Estados Unidos por su maltrato a los pueblos originarios de América. Del disco Rebel Meets Rebel de 2006, Rebel Meets Rebel, Cowboys Do More Dope. We'll be right back. purple acid. You'll have to get down off them towers. Rock and Roll en Radio V. Luego de la disolución de los Beatles en 1970, el bajista Paul McCartney publicó dos discos como solista, McCartney y Ram, en 1970 y 1971 respectivamente. Para mediados de 1971, acompañado por el guitarrista Danny Lane, el baterista Denny Siegel y Linda McCartney en los teclados, fundó la banda Wings. Según el propio McCartney, formar un grupo nuevo fue una idea difícil. Cualquier grupo que le siga al éxito de los Beatles tendrá un trabajo muy difícil y yo me encontré en esa situación. Sin embargo, mis opciones eran seguir adelante o retirarme, y yo amo demasiado la música como para pensar en detenerme. Los dos primeros discos del grupo fueron calificados por la crítica como decepcionantes y no fue sino hasta su tercera grabación, Van on the Run, que el grupo alcanzó cierta relevancia y reconocimiento de la crítica. Sin embargo, su único éxito comercial llegó hasta 1977, cuando el sencillo Mule of Kintyre, incluido en el disco London Town, alcanzó el número uno de las listas de popularidad en el Reino Unido. Luego de grabar 7 discos de estudio, Wings se disolvió definitivamente en 1981. Del disco Band on the Run de 1974, Wings, 1985. Rock and Roll en Radio V. Durante la segunda mitad de 2008, la banda de heavy metal Chimaira publicó varios videos en su página de internet para anunciar su quinto disco de estudio, que estaría listo para principios de 2009. Los trabajos de grabación se llevaron a cabo en Cleveland, Ohio, con la colaboración del productor Ben Siegel, que ya había producido un par de discos de la banda y que también había colaborado con grupos como Hatebreed y Shadowfall. En su tradicional concierto de Navidad de 2008, el grupo estrenó el que sería el primer sencillo del disco de Infection, titulado Secrets of the Dead. Para el video del sencillo Destroy and Dominate, el grupo organizó un concurso y puso en su sitio de internet todo el material grabado para que los fanáticos lo descargaran y editaran el video final. Sobre la evolución del estilo del grupo luego de 5 discos de estudio, el cantante Mark Hunter aseguró que los 14 años de Chimaira encapsulan los mejores elementos del heavy metal. En nuestra música puedes escuchar elementos de death metal en un segundo y al siguiente influencias del thrash metal clásico. Siempre hemos sido una banda de metal híbrido. Del disco The Infection de 2009, Chimaira, The Heart of It All. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.